Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos hoy día de la festividad de San Martín de Porres, patrono de la justicia social y la paz. Cada 3 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Martín de Porres, el santo de la escoba, llamado así por su testimonio de humildad y sencillez. Son precisamente estas virtudes las que dejaron en evidencia la auténtica grandeza de este fraile dominico de siglo XVI. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Galería de Arte Nacional será la sede para Feria Internacional del Libro. Presidente Maduro recibe a su homólogo de Guinea-Bissau y acuerdan planes económicos y comerciales. Más de 2.000 funcionarios de la FAM se despliegan para trabajos de recuperación en el Castaño. Expo Feria de Café, Flores y Miel inicia el 10 de noviembre. Rusia se convierte en el principal proveedor de petróleo de India. Descubren mutación genética clave en la aparición de linfomas y cáncer de pulmón. Cultura. Durante la rueda de prensa realizada este miércoles desde la Galería de Arte Nacional, se anunció que dicho lugar será la sede donde se realizará la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura Ernesto Villegas en compañía de la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, y el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y director del CENAL, Raúl Casal. Asimismo, el titular de Cultura extendió la invitación al pueblo venezolano a asistir a la FILVEN que se realizará del 10 al 20 de noviembre del presente año. Este año, alcanzando su mayoría de edad, tiene como lema leer descoloniza y que no va a tener un país invitado de honor, sino todo un continente, el continente africano. Tenemos 3 escritoras y escritor homenajeados. Se trata de Iraida Vargas, Carmen Clemente Travieso y Mario Sanoja Obediente, a quienes rendimos homenaje como expresión de las letras venezolanas y de las luchas, por una parte, por los derechos de la mujer y por la emancipación cultural de nuestro pueblo. Así que no te pierdas esta oportunidad del 10 al 20 de noviembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional para que tengas un encuentro con la cultura venezolana, con las culturas del mundo que nos acompañan, porque vamos a tener la presencia además de escritores y editores de varios continentes, tanto de el África como de América Latina, de Europa, que van a intercambiar con sus pares de aquí de Venezuela y que además estarán a la disposición del público venezolano. Así que para celebrar los 91 años del cineasta y dramaturgo venezolano Román Chalbó, la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional entregó un acuerdo de reconocimiento. Así lo dio a conocer una nota de prensa del Parlamento, donde además detallan que el presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Alemán, y el parlamentario Edgar González se trasladaron hasta la residencia del también director de televisión y teatro para rendirle homenaje. La iniciativa del acuerdo fue presentada por el diputado González, quien planteó honrar la trayectoria del cineasta. Somos cultura. En los espacios de la Plaza Bicentenario, ubicada en el Centro Histórico de Valencia, la Gobernación de Carabobo, junto a su pueblo, celebró el 85 aniversario de la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano, entre aplausos y ritmos de aguinaldos. De acuerdo a nota de prensa regional, los actos protocolares por el cumpleaños de la icónica institución comenzaron con majestuosas interpretaciones de los estudiantes de preparatorio, quienes dieron muestra de su calidad vocal y talento en el impecable manejo de los instrumentos musicales. El evento estuvo marcado por el alto sentido de pertenencia y compromiso de quienes forman parte de la comunidad de este centro de enseñanza desde hace más de 40 años. Nacionales. Durante un encuentro entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guinea-Bissau, Umaru Sikoko Embaló, ambas naciones firmaron este miércoles desde el Palacio de Miraflores un acuerdo de asociación estratégica. En ese mismo sentido, el mandatario nacional expresó que ha llegado el momento de impulsar a África con América del Sur. Además, destacó que es hora de elevar el comercio bilateral y cooperar en todas las formas de economía, educación y salud. Somos noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este martes en el Palacio de Miraflores al presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde ambos firmaron una declaración conjunta con el propósito de incentivar una nueva era de relaciones entre ambas naciones. El jefe de Estado venezolano calificó como fructífero, intenso y extenso el primer encuentro sostenido con el presidente Gustavo Petro. Hemos conversado diversos temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, dos países que tenemos una marca en la historia, una marca para la hermandad y el entendimiento. Y además tenemos un destino común, sin lugar a dudas. Colombia y Venezuela, si algo tenemos, es un destino común entre nuestros pueblos. Y los gobiernos estamos obligados, en la diversidad de nuestras visiones, siempre a trabajar por el bien común, por el bien común de Colombia, por el bien común de Venezuela. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas, sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Asimismo, Maduro añadió que abordaron los pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras, fortaleciendo de la cooperación monómeros Pequivén y todo el trabajo relacionado con la producción de fertilizantes. Hemos conversado sobre la seguridad y el funcionamiento debido y correspondiente de esa frontera. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la cooperación entre monómeros, Pequivén y todo el trabajo que tiene que ver con el tema de los fertilizantes. Hemos conversado sobre los temas multilaterales, el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, la CAM, sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAP. Hemos conversado sobre los planes para la recuperación del Amazonas, el fortalecimiento de la Organización del Tratado Amazónica Suramericano. Hemos conversado sobre la necesidad de llevar una posición común como América del Sur, como América Latina y del Caribe a la COP27 en Egipto. Todos los temas del cambio climático como temas fundamentales hoy por hoy de supervivencia de la especie humana. Las 12 y 12 minutos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, pronostica para este jueves precipitaciones en el Zulia, Táchira, Mérida, este de Falcón, Yaracuy, Llanos Occidentales y Centrales, Centro Norte Costero, Zona Insular, Nororiente, Delta, Amacuro, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. La información la dio a conocer el instituto por medio de su portal web, donde reseña que durante la tarde y noche se estiman lluvias fuertes con descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. Asimismo, publicó que la situación meteorológica originada por la onda tropical número 49 sobre el Mar Caribe, al nororiente de Venezuela, avanza lentamente e interactúa con la zona de convergencia intertropical. Regionales. La autoridad única de El Castaño en el estado Aragua, César Febres Cabello, detalló mediante contacto por Venezolana de Televisión que en la actualidad se encuentran desplegados un total de 2.500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para la recuperación de estos espacios fuertemente afectados por las lluvias. Bueno, usted ha sido testigo desde la entrada acá a la zona, desde allá de la Redoma del Toro, viendo cómo han venido avanzando lo que es la recolección de sedimentos, escombros, material vegetal que hay en gran cantidad que bajó con esta fuertes lluvias que causaron esta tragedia aquí en el sector de El Castaño, ¿no? Aproximadamente ya llevamos cerca de los 100.000 metros cúbicos de material recolectado y... Asimismo, Febres detalló que los servicios básicos de esta localidad se han ido recuperando poco a poco. Igualmente, bueno, si usted ve en la materia social, no hemos dejado de atender a toda la comunidad. Los servicios básicos se han ido recuperando poco a poco. Hemos ido ya instalando todo lo que es el sistema eléctrico en toda la zona. Apenas nos faltan unas pocas casas, un área ya bastante pequeña. Seguimos con lo que es la atendiendo aquella parte que es lo de tensión, la tensión baja directa a las casas, porque por supuesto hay algunas eventualidades pequeñas que quedan por atender. En materia de agua, bueno, ya el sistema de acueducto de Planta Vieja está funcionando al 100%. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. La gobernación del estado La Guaira brindó atención integral, cultural y recreativa a 50 niños y niñas que se encuentran refugiados en las instalaciones de la Escuela de Grumetes del Centro de Adiestramiento Naval Felipe Santiago Esteves de la Armada Bolivariana de Venezuela en la parroquia Katia Lamar. De acuerdo a nota de prensa, la responsable de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Nancy García, expresó que los niños provenientes de Caracas fueron recibidos con gran alegría realizando actividades recreativas y deportivas para su sano esparcimiento. Economía. Del 10 al 13 de noviembre se realizará la Expoferia Café Flores y Miel Miranda 2022 en el Parque Bolívar de la Carlota, en un horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, que reunirá las mejores producciones del estado. La información la dio a conocer el secretario de Alimentación de la Gobernación, Miguel Marín, quien destacó que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en la formación, organización y el financiamiento de los sectores productivos para motivar y fortalecer a los productores que hacen posible el renacer económico que vive el país. Marín refirió que se trata de la tercera feria que ha organizado la gobernación de Miranda, tras las experiencias exitosas de los dos anteriores, Capina y Ovina Miranda 2022 y Cacao y Ron. El presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos Ojeda, presentó a los trabajadores de la institución el Plan Financiero 2022-2023, que tiene dos pilares fundamentales: estabilidad financiera y eficiencia operativa. En ese sentido, el presidente de la institución y parte de su equipo ejecutivo presentó el plan a trabajadores de las diferentes de las direcciones Capital 1 y 2, que comprenden los estados La Guaira, Miranda y el Distrito Capital. Cabe recalcar que el Banco del Tesoro se trazó metas que deben concretarse en función de los objetivos centrales del plan. Entre ellas se encuentra la colocación estratégica de puntos de venta, las mejoras progresivas a la página web y la promoción de productos clave. Noticias del Alba. El Movimiento de Países No Alineados denunció este miércoles que, como consecuencia del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, se impide su desarrollo y el disfrute de los derechos humanos. El representante permanente de Azerbaiyán ante la ONU, Yashar Aliyev, condenó la aplicación de medidas coercitivas contra la nación caribeña, las cuales se agudizaron durante la administración de Donald Trump en los años 2017-2021. Asimismo, resaltó que estos daños han repercutido en sectores como la salud, educación, construcción, turismo y de la banca. Son las 12 y 20 minutos. Cuando se cumplen 11 jornadas del llamado paro indefinido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el ministro de Salud de ese país andino, Jason Ahusa, denunció este miércoles que manifestantes violentos afines a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, impiden el tránsito de ambulancias poniendo en riesgo la salud de pacientes y amenazan al personal sanitario. La Defensoría del Pueblo de Bolivia lamentó en un comunicado oficial el ambiente de beligerancia y violencia en el que estuvieron sumidos los pobladores del municipio de La Guardia el martes y llamó a la paz. El titular de salud aseguró en declaraciones para Ahora el Pueblo que la intención del gobernador Camacho es incendiar Santa Cruz, jurisdicción donde se desarrolla el llamado paro indefinido que el gobierno de Bolivia acusa de intento de golpe de Estado. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Miles de bolsonaristas se concentraron este miércoles frente a los cuarteles del ejército en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil para pedir una intervención militar y anular las elecciones presidenciales del domingo por estar en desacuerdo con la victoria de Luis Inácio Lula da Silva. Los manifestantes llegaron al cuartel de la capital carioca sobre las 8 horas local, enarbolando banderas de Brasil y pancartas en las que se leía «Intervención militar e intervención federal». El acto fue convocado a través de las redes sociales y ocurre un día después de que el presidente Jair Bolsonaro se manifestase en una breve alocución sobre los comicios, tras 44 horas en silencio. Son las 12 y 22 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. music. Una alteración genética que afecta al gen BAB1 desempeña un importante papel en tumores derivados de los linfocitos y el cáncer de pulmón, dos tipos de cánceres que se caracterizan por tener tasas de supervivencia muy bajas. Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que se publicó en la revista Molecular Oncology. El grupo de investigación que realizó este trabajo, que está formado por científicos del Centro de Investigación del Cáncer y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, descubrió también que esta alteración genética desempeña funciones protumorales diferentes dependiendo del tipo de órgano en el que surge. Son las 12 y 24 minutos. Con el objetivo de fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, se reinauguró el servicio de odontología del Hospital Rafael Rangel del municipio Boconó del estado Trujillo. De acuerdo a nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el coordinador nacional de la misión Sonrisa, José Juan Delgado, manifestó que con mucha alegría y entusiasmo se reapertura este servicio para devolver sonrisas a la población trujillana. Asimismo, puntualizó que la dirección quedó dotada de insumos médicos para realizar todo tipo de tratamientos, el cual contará con la atención en el turno de la mañana y la tarde. Blue Side Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaré conversando con Angie Chávez y Victoria Tobar acerca de la puesta en escena numeral. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 26 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. En el municipio Democracia del estado Falcón existen manifestaciones que han adquirido una gran importancia para las comunidades que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la llegada de los loros a Pedregal. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. En la comunidad de Pedregal destaca la abundancia de loros silvestres que con sus colores y sonidos alegran las tardes. Es costumbre desde hace muchos años que centenares de loros visiten Pedregal y se posen en los árboles para descansar. La presencia de estas aves ha sido motivo de inspiración para artistas, escritores y músicos locales, quienes, inspirados en este paisaje, hacen de los loros los protagonistas de sus creaciones. También, por este motivo, Pedregal ha logrado captar la atención de personas de otros lugares del país. En la vía principal de esta localidad, se construyó, con la colaboración de los vecinos,

y contestatario a sistemas hegemónicos y opresores como las instituciones eclesiásticas, otros sistemas de dominación como las nuevas tecnologías a través de las redes sociales que establecen allí un control y dominio que se puede tornar peligroso en las sociedades del mundo. Y bueno, básicamente es allí un pequeño grito contestatario traducido en movimiento. Chévere, Angie. Cuéntame, Victoria, ¿cuál es tu participación dentro de esta pieza de danza contemporánea? Bueno, yo soy una de las bailarinas. Soy prácticamente no estoy desde los inicios de Jiva, pero la verdad, coméntanos cómo ha sido tu experiencia, qué te sientes, que me imagino que es tu primera participación en una pieza. No, ha sido mi primera participación, pero con Jiva sí. Y la verdad ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido más que un trabajo, ha sido como una familia. Y aparte es una pieza donde puede agarrar y de diferentes maneras las personas. Y no, trata, la verdad que el tema es bastante fuerte, y bueno, por lo menos a mí personalmente me ha dado bastante en lo he tratado como cosas que me han pasado en la vida, y eso. Chévere, Angie, gracias, Victoria. Cuéntame un poquito realmente cuál es el objetivo de esta pieza de danza contemporánea. Qué excelente pregunta. Fíjate, en Jiva Danza tenemos una filosofía en la cual valoramos mucho más el enriquecimiento del gesto que el virtuosismo técnico. Actualmente, bueno, a ver, desde hace ya bastantes años para acá, el medio de la danza es un medio en el que se maneja una filosofía bastante egoica, en donde prevalece y se reconoce mucho más el virtuosismo de los bailarines. A ver, ¿hasta dónde te llega la pata? Como decimos nosotros, ¿hasta dónde te llega la pata? ¿Cuánto puedes saltar? ¿Cuántas piruetas puedes hacer? ¿Qué tan rápido puedes bailar? ¿Cuántas acrobacias puedes hacer en un pequeño lapso de tiempo? Dejando a un lado, ¿sí?, lo que yo creo que puede ser el aspecto más importante de la danza como arte, o sea, como expresión artística, que es decir algo, y no solamente decir cualquier cosa, sino algo que realmente sea importante y le haga falta a alguien, ¿sí? Actualmente vivimos situaciones sociales bastante complejas, y yo creo que no podemos quedarnos sencillamente desde el vamos a montar esto porque se ve bonito y vamos a montarlo allí para que nos tomen foto y nos aplaudan, ¿no? Sino que creemos que hay que comenzar a decir cosas importantes, que a la gente le sirva, que la gente se siente identificada, que la gente diga, mira, pana, sí, yo me siento identificada con esto o no, y establezcamos un debate, establezcamos espacios de intercambio en donde quien no esté de acuerdo con lo que se esté diciendo o sí, pues se lleve a la mesa, porque todo cambio viene del diálogo, surge del diálogo. Y nuestra propuesta es como, o sea, lo veo como coreógrafa, como ese punto de alarma que te aturde, ¿sí? O sea, no, el objetivo que tiene es aturdirte un poco, sacudirte un poco, para que comencemos a ver, así sea por esa media hora que vas a ver la función, las realidades que pueden estar ocurriendo a tu alrededor y que probablemente te estés perdiendo, porque bueno, vivimos actualmente metidos de llenos en nuestros dispositivos, en nuestras dinámicas, y dejamos un lado o a veces hasta ignoramos y suprimimos, incluso omitimos elementos importantes que personas hasta cercanas a nosotros pueden estar viviendo y que puede estar aconteciendo de manera general. chévere. Estamos conversando en este momento con Angie Chávez y Victoria Tobar acerca de la pieza de danza contemporánea Numeral. Cuéntame un poquito del nombre, de por qué surgió. Me da muchísima curiosidad. Numeral. Todos conocemos este símbolo, más aún como hashtag, ¿no? El significado es sencillo y no es simplemente, mira, le puedes colocar el nombre que tú quieras, pero al final es una sátira danzada, ¿sí? La obra se llama Numeral, una sátira danzada. La gente tiene la libertad de asociarla con el término que mejor se les venga a la cabeza. Chévere. Cuéntame un poquito, mencionabas hace rato de que también es una pieza algo contestataria. Los que van a participar en el día domingo, ¿son todas mujeres o también hay hombres y mujeres? Es un elenco conformado solamente por mujeres, casi en su totalidad. Todas son estudiantes del PNF Danza Contemporánea de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Desde los principios de carrera, y otras que están también por egresar, y todas venimos, bueno, con esta necesidad de investigación a través del movimiento, y más aún en Giva se les incentiva no solamente, como te decía hace ratico, a investigar o a enaltecer ese aspecto técnico, sino también filosofar un poco, debatir, cuestionar, criticar, etcétera. Chévere, Angie, cuéntame un poquito también con respecto a la preparación que tuvieron para pues ya definir cuándo y a qué hora va a ser esta presentación de danza contemporánea. A ver, nuestra preparación a mi parecer ha sido bastante ardua. Lo que fue el montaje como tal, es decir, la construcción escena por escena de toda la obra, se llevaría al menos unos 3-4 meses. Quisimos o se tiene la visión de a nivel ya técnico, corporal, a nivel de movimiento, a nivel de composición escénica, presentar un trabajo, bueno, lo más limpio posible, ya que está compuesto por bastantes unísonos, es decir, las intérpretes conjugan, convergen en escena todo el grupo junto durante varios momentos, por ende el trabajo de sincronización, de coordinación, de el sentir a mis compañeras, el estar de acuerdo, bueno, obviamente con la música, además de eso, llenarme de las sensaciones que me están pidiendo como intérprete para ese momento de la pieza. Ha sido, bueno, una cosa bastante progresiva entre los últimos 6 meses, y ya nuestra última etapa ha sido de limpieza, lo que comprende el último mes, ¿sí? Detalles finales, vestuario, los detalles que quedan por cubrir. Exactamente, ¿cuándo y dónde se va a estar presentando Numeral, Angie? Vamos a estar este domingo 6 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Esperamos verlos allá. ¿Cómo se hace para llegar a la Casa del Artista? Sencillo, mira, pueden quedarse tanto en Colegio de Ingenieros como en Bellas Artes, en caso de que vayan en metro. La Casa del Artista queda justico al lado de la mezquita, y pueden llegar caminando fácilmente desde la Plaza Morelos, allí en Bellas Artes, que está justo enfrente de la UNEARTE, lo que era el antiguo Ateneo de las Artes. Chévere. Exactamente, ¿cómo hacen para adquirir las entradas quienes nos están escuchando y quieran ir? ¿Cómo hacen para adquirir las entradas? Chévere, fíjate, pueden adquirir sus entradas desde este momento, si lo desean, escribiendo a través de nuestro Instagram, @givadanza, o a través de nuestro número de teléfono con un mensajito de WhatsApp, 0412-451-6487, ¿sí? Pueden pedirnos las entradas a través de estos dos medios, o en su defecto también pueden, al llegar allá, ese mismo día, adquirir sus entradas por taquilla. Chévere. Angie, cuéntame un poquito, comentábamos antes de iniciar la entrevista, de que pues es la primera presentación. Me imagino que también están con visiones de presentarse en otros sitios. ¿Cómo va eso? Sí, este es nuestro estreno presencial, cosa que te confieso que estamos bastante emocionadas, a su vez tensas, nerviosas, pero más que todo emocionadas por eso. Tenemos miras a que esto no quede acá en la presentación, en la función del domingo, sino que queremos concretar otras temporadas y muy probablemente en otros teatros, y para ello vamos a estar dando esas pautas y esa información a través de nuestras redes sociales en lo que culminemos esta primera función del domingo. Chévere. Victoria, ¿por qué crees tú que el público que nos está escuchando no debería perderse esta función del domingo? La verdad es que es un tema bastante interesante. Para mí, creo que es un tema en el que no se habla en la sociedad, y es un tema donde, por ejemplo, todas somos mujeres. Es un tema donde no se habla bastante en este mundo. Aparte, en la danza, creo que es bastante importante que no siempre nos tenemos que comunicar con el habla. Mi forma favorita de comunicarme es bailando. Entonces creo que es una forma bastante fácil de entender, porque no es para nada difícil eso es lo que vamos a decir, porque como ya Angie les explicó, se trata ya más como una crítica hacia la sociedad, y siento que es algo que la gente debería de ver, porque muchas personas por lo menos no... como que tratan de... Ese tema es muy tabú ahorita, y la verdad es que no entiendo por qué. Porque la verdad sí es necesario entender lo que está pasando en las redes y con el resto de la sociedad. Chévere. Victoria, ya para ir cerrando, chicas, por favor, extiendan la invitación a todos los que nos están escuchando, que no se pierdan esta función del domingo. ¿Cómo no? Los esperamos este domingo en la Casa del Artista, 11 de la mañana, Sala Juana Sujo. A ver, todos en algún momento tenemos previsto de repente salir un fin de semana al cine, y pagamos nuestra entrada para ir al cine, para disfrutar de una excelente película. Pues los invitamos a que realicen una inversión, además económica. Estamos hablando que el costo de la entrada es de $5, para que disfruten del arte nacional, de la danza contemporánea, sí, de lo que se está haciendo acá en Caracas, acá en el país, porque hay que comenzar a ser, sí, optimistas, pero también apegados a lo nuestro, a lo de uno, a nuestra gente. Entonces, agradecemos mucho a todas las personas que vayan el domingo a apoyarnos, a disfrutar de la función y a irse, bueno, con bastante cositas que pensar. ¿Tienes algo que decir, Victoria? No, bueno, yo los espero ya. Chévere. Por favor, Angie, recuérdanos las redes sociales por donde los pueden ubicar y los números de teléfono. Seguro. Estamos en tanto YouTube, Telegram, Instagram, como @jivadanza. Se escribe con J, sí, como Jiva Danza, pero se pronuncia Jiva Danza. Y también pueden solicitar cualquier tipo de información por nuestro WhatsApp 0412-451-6487. Muchísimas gracias a Angie Chávez y Victoria Tobar, parte del elenco de lo que será esta pieza de danza contemporáneo numeral, que será el domingo en las instalaciones de la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, muchas, Angie. Gracias. Y con esta entrevista hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les extendemos la invitación a sintonizar el resumen de las noticias más importantes de este jueves 3 de noviembre a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam,